Μεταμορφώσεις. Μεταμορφώσεις. Μεταμορφώσεις. Μεταμορφώσεις. Μεταμορφώσεις. Μεταμορφώσεις. Μεταμορφώσεις. Μεταμορφώσεις. Μεταμορφώσεις. Me sorprendo mirando las piernas de una vecina recogiendo la ropa del balcón. No llevo gafas. No llevo gafas. Metamorfosis. Metamorfosis. Metamorfosis. Metamorfosis. Metamorfosis. Metamorfosis. Metamorfosis. Metamorfosis. Metamorfosis. Metamorfosis. Metamorfosis. Metamorfosis. Miedos de una tarde de verano.